Saltando, bailando, la joda está mortal. Esta es la nueva onda y nadie lo va a parar. Somos la nueva onda, loco. El baile ya está que flota, la mina me vuelve loco. Los huesos están escabeando, ya se armó el embrollo. Caravana toda la noche sin parar, bailando la nueva onda que está mortal. Bailando, la joda está mortal. Esta es la nueva onda, cuarteto pa' bailar. Saltando, bailando, la joda está mortal. Esta es la nueva onda y nadie lo va a parar. Cuarteteando, cuarteteando. Ya todos lo están bailando, sigamos con este agite. La jarra de mano en mano, quiero que todos griten. Sin parar, bailando la nueva onda que está mortal. Saltando, bailando, la joda está mortal. Esta es la nueva onda, cuarteto pa' bailar. Saltando, bailando, la joda está mortal. Esta es la nueva onda y nadie lo va a parar. Somos la nueva onda, loco, somos la nueva onda. Somos la nueva onda, loco.